Malditos Veganos, episodio 107. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas esas personitas majísimas que nos escuchan a otro nuevo capítulo. ¿Cómo se dice? ¿Se dice el ¿Cómo se dice? ¿100? No, bueno, no lo sé. No, pues te el líes, 100. No te líes. El 100. El 100. El 107. Ya está. ¿Cómo se dice? Centuagésimo. No, centuagésimo, eso no existe. Por favor, que venga un matemático. Necesitamos un matemático. ¿Cómo se dice? ¿El septuagésimo, octuagésimo? Pues centuagésimo, centuagésimo, seguro que existe. Bueno, pues eso, que aquí estamos haciendo una presentación un poquito acorde con lo desastre que somos, pero siempre lo pasamos bien, siempre lo disfrutamos un poquito y siempre os contamos pues un poquillo nuestras aventuras, desventuras, lo bien que nos va o lo mal que nos va en el mundo del veganismo. Y, por supuesto, aquí tengo a mi lado a Sergio Miguel Guayer. Qué bien, qué buena presentación, ¿no? Bueno, esa será tu opinión, la verdad. No, pero digo. Bueno. Digo la intro, ah, no para sí, ti. Sí, sí, ah, muy bien, todo perfecto, como siempre. Mira, centésimo séptimo nos dicen por aquí. Centésimo séptimo. Mira, ya te hemos apuntado. Séptimo. Grande, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos al centésimo séptimo capítulo de Malditos Veganos. Sergio, ¿no te ha gustado cómo te he presentado? Bueno, no, en verdad sí, está bien. Porque es diferente, no es como que choca, como que rompe. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No sé, te has liado ahí con los números, la verdad. Hombre, ya, pero esto es pues naturalidad ante todo, que la gente sepa un poquito. ¿Que nos liamos con los números? Sí. No pasa nada. Soy vegano, no sé de números, solo de aguacates. Solo de plantas, por favor. Bueno, pues aquí estamos una vez más. No queremos enrollarnos mucho porque hoy tenemos un invitado bastante chulo con el que nos vamos a liar a hablar de muchas cosas y que va a ser muy entretenido. Así que antes de nada, como siempre, agradecer a la gente que apoya el podcast, gente como el bueno de Nacho Bartolomé. Nacho Bartolo, le vamos a llamar Bartolo ya porque hay confianza. Bartolo, grande, bienvenido a los malditos Bulbasaurs. Y como siempre, avisaros pues que si hay gente, marcas interesadas en patrocinarnos, apoyar este proyecto, sabed que malditosveganos.com/mediakit, ahí está toda la info sobre lo que hacemos y demás. Y que si queréis vernos en Twitch, como la gente que está ahí en el chat, un saludillo a los que nos estáis viendo en directo, que en malditosveganos.com/Twitch o buscáis Malditos Veganos directamente en Twitch y os salimos. Pues que podéis ver estos capítulos directamente cuando se graban en el momento, como la gente que está ahora en el chat. De hecho, mira, pues vamos a aprovechar, ¿no? Cacedriela y el antiguo Raulillo junto a Ilian Medici y a Albus TV, pues son gente que ha entrado ahora mismo, justo sí. Nada más empezar a grabar, va a escucharnos. Así que muchas gracias, muchachos. Primera vez que saludamos a la gente del chat de Twitch en la grabación. Yo creo que estaría guay empezar a hacerlo también. No, para que la gente venga, ¿no? Para la gente. Claro, lo viva, no, para lo que sienta. La gente diga, oye, pues mira, yo estaba ahí. Estuve ahí el día que se hizo historia entrevistando a un profesional del deporte, del entreno. Yo tengo muchas preguntas porque además yo de repente ahora que me estoy volviendo un gym bro también, tengo preguntas para alguien que sabe del tema. Además, este capítulo va a ser un poco un calvario. Porque, sí, no, para mí sí va a ser un calvario. Reunido, sí, es verdad, para ti sí, porque nos hemos reunido aquí todos los rapadillos, todos los sin pelo. Isaac y yo somos muy parecidos en ese aspecto y seguro que muchos otros. Así que bueno, ya sin más dilación, Isaac, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Un poco nerviosillo, ¿eh? Un poco porque es mi primer podcast, pero con muchas ganas y a tope para hablar un poco de entrenamiento y de veganismo y de calistenia, que es en lo que me he especializado yo. Ahora te preguntaremos un montón sobre esas cosas y no te preocupes, vamos, perfecto. Que esto ya lo decíamos antes, tú tranquilo, charloteo muy chill, muy a gusto y eso, o sea, tú olvídate incluso de que estamos grabando, de que esto lo escucha la gente, nosotros tres aquí tan a gusto y tan íntimo todo. Bueno, lo primero de todo, claro, porque yo acabo de conocer justo a Isaac antes de empezar a grabar, ya hay muchísima confianza porque entre calvos nos entendemos. Pero vosotros sí que os conocéis de antes, ¿verdad? Pues la verdad que sí, porque coincidimos en un evento vegano al que alguien lamentablemente no pudo venir porque estaba trabajando en Italia. De verdad, me pierdo todo al final, me pierdo con otro actor. ¿Qué pasó? Es que en ese Vegfest conociste a todo el mundo, Sergio. ¿Cómo iba esto? ¿No entiendes? Pues sí, pues porque, oye, en verdad es un evento pues así bastante, yo puedo decir, pues conocido, sobre todo, pues aparte de Barcelona y demás, se junta mucha gente. Y entre ellos estaba Isaac, que ya habíamos intercambiado algún mensaje por Instagram, pero allí nos desvirtualizamos, nos juntamos, nos encontramos, creo que delante de un puesto de donuts o de algo así. Estábamos ahí como medio comiendo. Y bueno, ahí ya. Sí, es verdad. Yo había, no sé si me había pedido algún donut, o iba a pedirme algún donut, y de repente apareció Sergio y Miriam, y los fui a saludar, nos saludamos, y nada, o sea, que súper guay. Dije, Sergio, ah, no, perdón. Y Sergio, a la mínima, seguro que te dijo la de, pues oye, vente, tal, no sé qué, venga, pum, pam, haciendo aquí. Pero bueno, ¿tú por qué me tomas? No, o sea, a ver, porque te veo una persona muy profesional, Sergio. ¿Qué dices? No, no, estuvimos ahí, hablamos un ratito, y la verdad que muy majo Isaac, y ya, bueno, ya reconfirmamos que tenían que pasarse por aquí. Uh-huh. Estuve a punto de ganar el Kahoot que hicieron, bueno, ganar, de quedar finalista, pero al final. No sé qué preguntas me hicieron, pero quedé al final. Pero estaba ahí durante unas rondas, estuve ahí entre los primeros finalistas, digo, casi, pero bueno. Buena acción, entonces. El tema es que si nos lo hiciesen al contrario, yo sé que si nos haces ahora un Kahoot de temas de entrenamiento de calistenia y tal, descensos. Así que yo vengo hoy a aprender un montón de ti. Bueno, claro, el tema es ese, si puedes hacernos como un poco una presentación de qué es lo que haces a día de hoy en Instagram, que te sigue una barbaridad de gente, no sé si también estás en otras redes, o bueno, como un poco, pues eso, un poquito de presentación para quien no te conozca. Me llamo Isaac, y un detalle que igual mucha gente no sabe, pero es personal de mí, pero que yo soy medio brasileño, medio español. Mi madre es catalana, mi padre es brasileño. Yo en realidad nací en Brasil, pero me crié en España. Entonces, como que, bueno, tengo esa doble cultura, ¿no? Digamos, mezcla de culturas. Y en realidad yo estudié la universidad en Brasil. Ajá. O sea que, bueno, sería el equivalente de las ciencias de la actividad física y el deporte. Y después me volví a España. Pero yo, de hecho, siempre toda la vida, mi deporte ha sido el judo. O sea, yo siempre he hecho judo desde los 11 años, creo que empecé. Y competía y todo. Me gustaba mucho eso de darlo todo en los entrenamientos y esforzarme y tal. ¿A qué cinturón llegaste, por curiosidad? Llegué al primero dan, que es, bueno, el cinturón negro, pero dentro del negro hay como varios niveles, ¿no? Yo llegué al primer nivel de todos los negros, digamos. Hay que tener cuidado. O sea, primero dan. Yo ya sé, el cinturón negro, y digo, vale, ok, con cuidadito. Sí, son... Estuve 14 años haciendo judo, o sea que sí, bastante, bastante tiempo. O sea que, nada, durante la carrera hubo un momento que lo de competir y todo eso se me hizo como demasiado. Ya no quería, hay mucha presión en la competición y incluso cierta toxicidad dependiendo, porque es un mundo competitivo y tal, y yo no quería eso, pero yo quería como... querer entrenando fuerte, esforzarme y tal. Lo que pasa es que nunca me había gustado el gimnasio, ¿no? Y normalmente es como que la única opción que tienes para entrenar normalmente y tal, o que la gente más conoce, es ir al gimnasio, ¿no? Pero a mí nunca me había gustado, ¿no? Entonces, como descubrí la calistenia, ¿vale? Como yo creo que mucha gente la descubre, que es pues con vídeos de YouTube, Instagram, y yo flipé mucho como, pues, con todo el control corporal que se tiene al hacer calistenia y toda la fuerza que exige eso, ¿no? Que de hecho yo creo que fue, yo conocí a la calistenia en parte a través de Frank Medrano, que no sé si os suena porque es plant-based, ¿no? No sé si es vegano o plant-based, pero no, sí, y también es algo como nosotros, ¿eh? Que parece que es como que me digas eso. Cuando te vuelves vegano... No, vegano, pero... Y entrenando, te quedas calvo. No. Hay de todo, para cada la casualidad. Pero Fran Medrano es como uno de los pioneros de la calistenia, porque hizo unos vídeos que se hicieron como muy virales, como 45 millones de views en YouTube y tal en la época, o sea que... Y sí, fue como un pionero en eso, pero hay muchos otros, ¿eh? Y bueno, y el detalle es porque es plant-based, ¿no? Entonces eso pues, es interesante también, ¿no? Pero entonces decidí como empezar a aplicar los conocimientos científicos y las ciencias del entrenamiento y del ejercicio que estaba aprendiendo en la facultad, pues a la calistenia, y dije, pues voy a empezar yo a entrenar también por mi cuenta, intentar a aplicarlo, y pues ahí empezó todo un poco como con la calistenia, ¿no? Y nada, como a mí también me gusta mucho la salud en general también, pues también quise aprender un poco sobre entrenamiento aeróbico, entrenamiento de carrera, que de hecho he hecho hoy en día yo lo considero como la calistenia del cardio, ¿no? Porque al final es mover tu cuerpo también en el espacio. Y bueno, que quien quiera entrenar como fuerza y cardio, pues se pueden combinar bien los dos dependiendo de los objetivos. Pero yo personalmente me centro mucho más en la calistenia y uso como la carrera como un pequeño complemento, ¿no? Y nada, y fue eso. Y después, claro, yo en ese proceso también me hice vegano porque, bueno, no sé si después vamos a hablar de cómo me hice. Bueno, puedes ya empalmar, ¿eh? O sea, sí, no pasa nada. Ya puedes palmar y hilar. La entrevista completa respondiendo a todo en la primera pregunta ya. No, no, justo eso. Te vamos a preguntar un poco también como en qué momento hiciste vegano, si fue antes de empezar pues un poco a descubrir todo el mundo este de el feed de entrenamiento y demás, o fue después, o cómo fue un poco el proceso y tal. Claro, yo lo de vegano fue porque un amigo mío que entró en la universidad conmigo, él entró siendo vegetariano y nos hicimos muy amigos. Y nada, él haciéndome preguntas. Claro, yo íbamos al restaurante universitario a comer y él se pillaba igual la versión vegetariana y tal. Y yo, como a veces le hacía preguntas, pero tampoco lo acababa de entender mucho. Y bueno, y haciéndonos amigos y él hablándome y yo siempre con las mismas. Con las excusas que mucha gente tiene, ¿no? Ah, y la B12, ah, pero el suplemento no es natural, ah, pero y las proteínas, y, ¿no? Como todos esos desconocimientos que tenemos todo el mundo Sí, los al miedos al respecto, ¿no? principio. Sí, además, como yo estaba ya haciendo judo en el momento y digo, bueno, yo soy deportista, tengo que rendir bien y tal, a ver cómo, ¿no? Y una cosa curiosa que es que yo cuando descubrí que las legumbres tenían mucha proteína fue como un mind blown total, porque. Claro, yo no me lo creía. Igual mi amigo Lucas, que se llama, me decía, no, pero las legumbres tienen proteína, hay proteína y tal. Y yo no me lo creía. Digo, aquí va a haber proteína. Y nada, fui al súper y miré un paquete y si ponía 100 gramos, 23 gramos, por ejemplo, de proteína. Y yo, guau, anda, pues sí, ¿no? Y, o sea que, sí, es como. Después, como yo también estaba en la carrera del ejercicio, de la ciencia y bla, bla, bla, pues quise también aprender un poco sobre nutrición, ¿no? En todo este proceso. Nada, Lucas poco después también se hizo vegano en ese proceso, entonces por los animales, y yo sí que ahí llegué a un punto que dije, yo ya no quiero participar de esto, no tiene ningún sentido. Cuando empecé a estudiar más sobre nutrición, a leerme pues artículos científicos, a leerme libros al respecto y bla, bla, bla, y seguir a otros referentes también en YouTube y todo eso que hablaban al respecto y ponían referencias y me miraban los estudios y tal, yo dije, no tiene ningún sentido porque podemos ser perfectamente saludables, incluso más saludables siendo veganos y además pues no tiene sentido pues, vulnerar los derechos de otros seres sintientes, ¿no? Simplemente por nuestro placer gustativo, nuestra cultura o todo eso, ¿no? Entonces, ¿Hace cuánto pasó y esto? ahí decidí hacerme vegano. Hace 6 años, 6 años ya ¿Ves? que soy vegano. Vale. Fue en 2017, sí. Qué guay, qué Sí. guay, qué guay. Y fue en Brasil, porque yo estaba viviendo en Brasil aún, terminando la uni o empezando, sí, terminando la uni. Entonces, Vale, pues sí. ahora me surge a mí una pregunta. ¿Cómo es ser vegano en Brasil? Claro, yo es que me acuerdo que en esa época, en 2017, era difícil, ¿eh? O sea, no era difícil, no era difícil, porque a ver, es arroz, legumbres y frutas vegetales y semillas, pues hay en todos lados. Pero me refiero que no es como ahora que pues Está tan extendido. tienes hamburguesas y un montón de opciones a base de plantas. Y me acuerdo una vez con ese mi amigo Lucas, una vez que. Quedamos un sábado por la tarde y a ver si podíamos comer algo, pedir algo para comer. Y estuvimos como una tarde llamando a tropecientos restaurantes a ver si tenía una opción vegana. Y siempre era, pues, no, pero te podemos poner un poco de piña o no sé qué. Una hamburguesa de piña, me acuerdo yo que me ofrecieron. Y digo, no, no, no, vamos a Solo, pagar en aquí. plan, ensalada, Sí, tomate, no. cebolla y una piña. Y piña. Y piña y un poco de pan y dale, y yo qué sé. Y no, no, o sea, me acuerdo, y no sé si al final acabamos cocinando en casa o si acabamos encontrando un restaurante que tenía una opción vegana, pero no nos lo entregaban en casa, entonces tuvimos que coger el autobús e irnos súper lejos a la otra punta de la ciudad para comer una hamburguesa vegana o algo así. O sea que al principio era así en Brasil, pero ya los últimos años que yo estuve en Brasil, que yo volví en 2021, ya pues eso, a finales de la pandemia ya podíamos pedir en casa, ¿no? Y nos traían hamburguesas veganas y tal, entonces, o sea que en ese sentido había cambiado mucho, ¿no? Y de varios sitios además, no solo de uno, o sea, teníamos como uno o dos restaurantes que podíamos llamar y nos podían traer comida en casa. Vegana, o sea que se nota súper bien, hubo ese cambio. Ha crecido mucho el tema y eso está muy guay. Claro, y con el tema del veganismo, y también antes nos comentabas, ¿no? Que también pues con el tema del entrenamiento y demás, te han ocurrido con un montón de anécdotas. ¿Tú qué destacarías? Algo que puedas contarnos. Siempre preguntamos como a todo el mundo en plan si nos podría contar pues una anécdota, algo relacionado con el veganismo. De hecho, he visto que tienes lo vi también en Instagram, tienes el tatuaje del logo del veganismo, ¿verdad? Sí, está aquí, no sé si se ve. La V. Sí, sí, sí. Ya convencidísimo con la causa, hasta me lo tatúo para que no sea. Sí, sí, no. Sí, sí, yo dije, no hay argumento lógico que contra el veganismo válido y esa es la versión. A ver, no, siempre tenemos que estar abiertos, ¿no? Y abiertas a pues nuevas opiniones y tal, pero yo creo que es muy consolidado, todos los argumentos son muy lógicos y muy, o sea que no hay brechas, ¿eh? Luego os cuento sí, yo sí. También que justo esta mañana parece preparado. Esta mañana he tenido como una conversación ahí un poco rarilla con una compañera en el gimnasio. Y digo, ojo, es que es perfecta para comentarla con Isaac hoy, literalmente. Además que esta mañana, digo, no me lo puedo creer. Pero bueno, sí, perdón, pero sigue, sigue. Sí, pues una de las anécdotas, es que me pasó, yo hace un par de semanas estaba en Ibiza, que se lo comenté a Sergio, que estaba de vacaciones visitando a una familia, y ahí me pasó una que fue bastante surreal, la verdad. Tengo bastantes anécdotas así, pero quiero contar esa porque llegamos a un restaurante, pedimos una hamburguesa y yo pregunté si tenían opciones veganas, me dijeron que sí, que tenían unas vegetarianas, pero le quitabas la salsa y era vegana. Pregunté si el pan no tenía huevo ni leche ni nada, me dijeron sí, aquí pone que es todo vegano, tal. Vale, perfecto. Nos la traen y tenía queso de cabra. Lo vi y dijo, esto no es vegano. Y no tenían queso vegano porque no tenían queso vegano. O sea, era sin queso. Y me vino con queso. Y nada, ya llamé y el pobre chico, el camarero, no, pero que aquí pone que es vegana, que el jefe ha puesto que es vegana. Y yo, pero que tiene queso de cabra. Ya, pero es vegano, no sé qué. Y bueno, que él no acaba. Estuve como unos minutos intentando convencerle de que, a ver, si tiene queso de un animal, es producto de origen animal, pues no es vegano. O sea, que no lo es, pero bueno, que el chico no acababa de entender lo que era vegano, ¿no? Y eso me hizo reflexionar también cómo algunos comercios igual están como poniendo la etiqueta de vegano solo por la moda, pero en realidad no acaban de entender lo que es el veganismo o qué se va. Sí. Con tal de no perder cliente. Claro. Y bueno, al final acabé yendo y devolviendo la hamburguesa. Me devolvieron el pago porque, o sea, me ofrecieron hacer otras cosas, pero yo en aquel momento ya no me fiaba, yo tenía ganas de nada. El pan parece que, o sea, yo qué sé. Le volví a preguntar si el pan realmente era, porque sospeché, me dijeron, creo que no, que igual sí que tiene leche. Entonces dije, no, pues no, devuelve el dinero. Ya. Y ya está. Este esponjoso muchas veces huele. Claro, igual huele. Sí. Entonces, mucho cuidado. Ya he escuchado alguna vez vosotros que habéis dicho, ¿no? De que una chica murió porque en Italia fue. No, por sí. Sí, pues, o sea, y me parece muy grave eso. Sí, sí, perdón. No, sí, pues eso, que una chica en Italia sí que era súper alérgica a la lactosa y estaba en un restaurante vegano, ella comiendo. Le dieron un postre que tenía trazas de leche y se puso malísima. Y además una chica joven, ¿sabes? Pero era súper alérgica y nada. Claro, Gamay. Es como que muchas veces dices, bueno, es que directamente el hecho de que sea vegano también implica, pues eso, que no tenga muchos otros ingredientes que van a ser de origen animal. Entonces, es verdad que ya no es solamente por el tema de la ideología o del estilo de vida, sino que va a haber gente que diga, en el momento en el cual es vegano también no tendrá nada de leche o de lo que sea. Entonces, si hay alguien alérgico, hay que tener mucho cuidado también. Entonces, es verdad que no es la primera vez, no es la primera vez que que nos cuentan cosas de este estilo, de que de repente como que alguien dice, no, sí, esto es vegano, sin problema, tal, y luego te das cuenta de que están hablándolo como quieren, porque incluso como que no le dan esa importancia a decir, bueno, tú dile que es vegano, ¿sabes? Que no pasa absolutamente nada, que se lo va a comer igual y le vas a tener contento. Y hay ocasiones en las cuales dices, coño, pues cuidado, porque si eso no todo tiene que ir por el tema del veganismo directamente, sino que tienes que tener mucha seriedad con ese tema, porque al final puede haber gente que lo pase muy mal, o gente ocurre como con el caso de este chaval. Sí, sí. Yo creo que, o sea, claro, el veganismo cuando... Yo creo que mucha gente igual lo ve como, bueno, es una dieta, se pueden hacer excepciones, no pasa nada si se le cuela un poquito, ¿no? Y no le igual, muchas veces igual no le dan la importancia, ¿no? Y ya, pues sí, con las alergias tampoco tienen tampoco demasiada consideración, imagínate con eso, ¿no? Entonces, yo la verdad es que normalmente lo paso bastante mal en restaurantes no veganos, y porque acabo siendo muy pesado de preguntar, de... ¿no? De que se aseguren que realmente pues es vegano y tal, porque bueno, más de algún error habré vivido, ¿no? Con eso que te dicen que sí que es vegano. Claro, claro. Sí, sí. De que no sabremos qué ha pasado. Sí. Bueno, pues la verdad que... Bueno, no sé si nos querías contar alguna otra anécdota, porque es verdad que antes has dicho que tenías como muchas. Sí, quería contaros una que fue medio, bueno... No sé si graciosa, ahora lo miro atrás, es un poco graciosa, porque una vez fuimos a comer con mi pareja y unos amigos, y yo y mi pareja sí que somos veganos y vegana, pero mis amigos no, ¿no? Y íbamos a pedir una ensalada, que se ve que tenía una opción de una ensalada 100% vegana, que ojo que la mayoría de ensaladas no lo son, ¿eh? Pero o sea, le pone un huevo o alguna cosa... Y nada, y íbamos a pedir una que tenía vegana, y la camarera vino y nos dijo, pues tengo una opción que es mejor aún y la podemos hacer vegana y tal. Y dijimos, vale, perfecto, pues que nos traigan esta y tal. Y nos la trajo, y cuando la trajo dijo, ah, pero tiene aceitunas que tienen anchoa, con caldo de anchoa o algo así, sí. Y entonces dijimos, hombre, no, pero entonces no es vegana. Y te lo hemos pedido específicamente, ¿no? Y bueno, apartas las aceitunas y ya está. Y dije, pues no. Te hemos pedido la de... Es que... Te hagas un poquito. No, pero... Sí, pero lo peor es que se cabreó, la camarera se cabreó, porque también es verdad que el restaurante estaba lleno y debía estar como muy... ¿no? Lleno de trabajo y tal, y como... Sí, pero al final fue su error, porque nosotros especificamos... Que fuera vegana y tal, nos recomendó una que al final no era vegana, bueno, que se cabreó, nos quitó el plato así toda enfadada, se le cayó el tomate al suelo, que se quedó ahí todo el día, porque nadie más, o sea que... Y además no nos dirigió más la palabra a mí y a mi pareja, siempre que venía a tomarnos una comanda o decirnos algo, se lo decía a mis amigos, o sea que se ve que se nos pilló rencor ahí, pero bueno, y... Nos lo tomamos bien y, bueno, cosas que nos pasan a los veganos y a las veganas. Total, estamos acostumbrados ya. Bueno, supongo que luego habrá un montón que también sean buenas experiencias y que siempre ocurre esto. Esto es como lo que cuenta después porque es lo gracioso. Pues eso, un poquito ya sí. por avanzar. Bueno, sobre todo con el tema de la nutrición, es verdad como que hay muchos mitos que rodean el veganismo. Y bueno, entre ellos hay uno que es, por ejemplo, que no se puede estar fuerte, ¿no? Siendo vegano, ¿no? O que no se puede ganar músculo, que esto seguro que lo has escuchado alguna vez. Entonces, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de este tema? ¿Te lo preguntan mucho? Sí, la verdad, a ver, por increíble que parezca, el mito de la proteína y de ganar músculo aún es, pues, está muy extendido, ¿no? Aún se piensa que... Más que preguntarme, yo creo que cuando hago un post al respecto, me viene mucha gente diciendo, esto es mentira... no sé qué, para decir mentiras y con muchos comentarios diciendo, siendo que yo puedo, es que me hace mucha gracia porque yo normalmente siempre pongo como las referencias y de dónde he sacado esa información, lo pongo en la descripción para quien quiera ir a verlo, pero no, simplemente dicen, eso es mentira, es todo una paranoia, no existe proteína vegetal completa, no sé qué, bueno, un montón de mitos, ¿no? Y es curioso porque... Bueno, y hay bastantes estudios que lo desmienten, que hay muchos mitos. Hay uno de 1994 que hicieron como una revisión, no era sobre la proteína base vegetal, la proteína animal, y bueno, desmintieron un montón de mitos ahí, pero ya en 2021 se hizo un estudio que incluso fue en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, que compararon, ¿no? La gente que entra al gimnasio, un grupo que entra al gimnasio comiendo una alimentación omnívora y otro que entrenó al gimnasio de veganos, ¿vale? Eran hombres veganos. Y entrenaron, no sé si eran 6 semanas o algo así, no me acuerdo. Hicieron el mismo protocolo de entrenamiento y midieron incluso densidad de fibra, tipo de fibra, masa muscular. O sea, hicieron varios parámetros y no hubo diferencia en ninguno. Fuerza máxima también, o sea, el máximo que podían levantar en leg press, creo que fue. Entonces, no, al cabo de 6 meses de protocolo, de 6 semanas, perdón, creo que fuesen 6 semanas o 8. No hubo diferencias, ¿no? En las adaptaciones al entrenamiento de fuerza en el gimnasio, ¿no? Después de eso han surgido más estudios al respecto, comparando dieta, alimentación vegana, ¿no? Plant-based con alimentación omnívora, principalmente cuando la cantidad de proteína, pues, es la misma, ¿no? Entonces, y se ve que no hay diferencia. O sea, que eso ya es un mito, yo creo que bastante claro de que es un mito y que no tiene sustento ya ni científico ni nada. Sí, que te venga alguien a decirte en plan qué sentido tiene que estés entrenando si no vas a ganar nada de músculo, yo creo que ya bastante, bastante anticuado. Y lo que pasa es que me parece muy guay también lo del estudio este de Brasil que has comentado, no tenía ni idea. Y claro, o sea, ya es como la evidencia absoluta, es decir, mira, chico, tienes aquí a X personas entrenando todos igual y cada uno comiendo de una forma distinta, y todos o sea, consiguen exactamente lo mismo, así que más demostrado imposible. Justo con el tema del entrenamiento, yo es que además hace poco también que empecé a ponerme como más en serio, pues con el tema de eso, de seguir un poco más de un entrenamiento más estricto, ¿vale? Y empecé pues a apuntarme a un gimnasio y demás. A mí me ha pasado un poco lo que comentabas antes, que era empezar en el gimnasio, veía un poco el ambiente que era como muy hostil, la gente me miraba mucho porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Todo estaba lleno de gente cicladísima, amazadísima, y era como, es como muy, muy, pues eso, complicado al principio. Y entonces encontré un gimnasio, que es el que estoy yendo ahora, que también trabaja mucho más con el tema de calistenia y demás. Y muchas veces he recibido el comentario de, bueno, pero es que para ganar volumen, para realmente conseguir fuerza y que te veas como fuertote, grandote, que es lo que mucha gente busca más por el exterior que por sentirse más saludable y demás, que yo creo que lo importante realmente es que nosotros estemos siendo saludables, que lo que se vea por fuera, pues, da un poco igual, pero bueno, también entiendo que mola, ¿no? El verte así grandote y demás. ¿Qué le dirías tú a toda esa gente que dice, no, es que con calistenia no vas a ponerte tan fuerte o no se va a notar tanto? O sea, ¿es verdad que es como necesario también combinar eso con un entrenamiento de fuerza y hacer como más ejercicio de gimnasio de press banca con un montón de pesas, o con calistenia puedes conseguirlo todo? O sea, el entrenamiento de fuerza y para la ganancia de masa muscular es como multifactorial, ¿vale? Y pues hay varias maneras de. O sea, tienes que controlar diversas variables del entrenamiento, digamos así, en un planeamiento a largo plazo para pues ir generando ese estímulo adecuado para ganar masa muscular, ¿no? Y eso sí que se puede hacer con calistenia. Por ejemplo, uno de los factores principales para generar masa muscular es la tensión mecánica, que es, digamos, la tensión que se genera en el músculo para que cuando produce fuerza, y eso se puede hacer con calistenia jugando pues con los torques, por ejemplo, ¿no? Con las palancas que tenemos en las articulaciones. Por ejemplo, si llega un momento que las flexiones son demasiado fáciles y tienes que hacer 30 flexiones, puedes pasar a hacerlas en anillas, por ejemplo, que la propia inestabilidad de las anillas ya hace que sea pues mucho más difícil hacerlas. O puedes progresar y pasar a hacer flexiones unilaterales, las arqueras, que es con un brazo de apoyo, pero la mayoría del peso lo pasa a un brazo. Hay también el recurso. Yo creo que eso mucha gente piensa que la calistenia hay que ser puro siempre, solo con el peso corporal, y no, en realidad hay una modalidad, incluso dentro de la calistenia, que es la calistenia lastrada, que no es levantar un peso como el press banca, pero es levantar tu cuerpo, pero con peso extra. Normalmente, pues te puedes poner un chaleco de peso o un cinturón y con peso extra. Entonces, podrías empezar a hacer flexiones con un chaleco de peso o dominadas con un chaleco de peso. Entonces, incluso las piernas también, hay varias progresiones para ir haciendo y que puedes... Que el mito de que en la calistenia, vale, sí. También hay gente que dice, vale, lo admito, se puede conseguir entrenar el tren superior, pero las piernas es imposible, ¿no? Y vas a estar descompensado. También es un mito, ¿no? Pero también se puede conseguir, ¿no? Y es verdad que igual exige otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tren de piernas igual vas a trabajar más el equilibrio porque tienes que hacer ejercicios unilaterales y cosas así. Y el ejercicio con el tren superior pues va a exigir más estabilización del core que, por ejemplo, hacerlo en una máquina. Pero teniendo en cuenta esas diferencias, pues sí, se pueden aplicar, se pueden controlar y manipular esas variables del entrenamiento que digo, pues para optimizar la ganancia de masa muscular, ¿no? Y de hecho, aunque hay pocos estudios, yo conozco tres estudios que midieron, que compararon el press banca con las flexiones. Ajá. Un entreno, o sea, progresando, ¿no? O sea, haciendo una progresión de menos peso o menos repeticiones a pues, progresiones más difíciles de flexiones o aumentar el peso o hacer más repeticiones en press banca o cosas así. Y también se vio que fueron aleatorizados, ¿no? Esos estudios, también se vio que no hubo pues, diferencias, ¿no? Y eso nos lleva a pensar a la conclusión que es eso, ¿no? Que podemos manipular y controlar las variables para ganar masa muscular de manera similar a en el gimnasio, ¿no? Igual podría ser que en niveles ahí extremos, ¿no? De fisioculturismo y tal, sí que podría ser diferente. Aunque con la calistenia lastrada tal vez pues, se podría compensar, ¿no? Pero en general lo que vemos es que la ganancia de masa muscular es similar entrenando calistenia, entrenando, dado que se haga de la forma adecuada, ¿no? Siempre teniendo en cuenta eso. Pero, claro, claro, que al final si hay que hacerlo bien, lo hagas en un gimnasio con calistenia o con una máquina, realmente. Yo es que sí que encuentro como mucho más amigable, ¿sabes? El tema de la calistenia de primeras, porque sí que al ser algo que puedes hacer en casa o que puedes hacer en el parque como tú solo a tu rollo o en la playa o en cualquier sitio así, sí que es verdad que como que de primeras me parece como más sencillo si no estás tan familiarizado con lo que es pues el tema de hacer ejercicio y demás. Sí que veo como mucho más sencillo empezar así que el ir a un gimnasio. A lo mejor pues sí que eso le pasa a mucha gente, ¿no? De decir, jo, pues es que no me apetece estar aquí con 45 tíos usando máquinas mientras me miran mal o cuchichean o dicen, bueno, que no lo estás haciendo bien o qué poco peso estás haciendo, ¿sabes? Cosas así. Que yo creo que también poco a poco van cambiando, pero es cierto que como que la calistenia pues sí que favorece un poco más eso, ¿no? ¿Tú qué le dirías? Me voy a saltar, luego ya hablamos del tema de las anécdotas o lo que sea, pero ¿tú qué le dirías a una persona que supongo que te habrás encontrado muchas que dicen, jo, es que intento empezar, pero pues a la semana se desmotivan, ¿sabes? Y a mí mismo me ha pasado muchas veces, y luego Sergio también que nos cuente, que es como que ahora sí que le he cogido ya más el rollo y le he cogido más el gusto porque tengo como la rutina ya hecha y ya es como que incluso empiezo a encontrar, pues eso, ves los cambios físicos, te encuentras mejor, ves un poco como el resultado, le empiezas a coger el gustillo, te aprendes a hacer los ejercicios bien, entonces eso ayuda mucho. Pero creo que hay muchas veces que empiezas, lo intentas una semana a tope y enseguida otra vez recaes en qué pereza y pues eso, siempre pasa que antes o después de Navidades se apunta un montón de gente al gimnasio y un mes después ya a la mitad están desapuntados. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a la gente que quiere empezar y que le ha pasado eso varias veces o que dice, jo, es que no sé cómo engancharme a hacer ejercicio? Sí, es que yo creo que hay un problema muy grande en el mundo del fitness en general y es que, bueno, primero que la gente quiere muchos resultados inmediatos, inmediatistas la propia industria del fitness como que fomenta un poco eso, ¿no? Y en base a una presión estética pues muy grande, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo de verano o, bueno, todas esas cosas que además generan una presión estética muy grande y distorsionan un poco lo que en realidad debería ser el ejercicio, que es pues crear ese hábito ¿no? De mover tu cuerpo y hacer ejercicio y entrenar. Y si quieres ya, pues, optimizar y mejorar tu rendimiento, pues darle caña a tope, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tener un cambio de mentalidad. Como decir, yo lo que quiero es, o sea, tengo que construir eso y tengo que tener claro que esto tiene que ser para el resto de mi vida, tiene que ser un hábito, igual que comer, dormir, ir a trabajar o cualquier cosa de eso. Entonces tiene que haber ese cambio de mentalidad en vez de pensar, no, ahora voy, he comido un montón en Navidad, pues un cuerpo de verano, que además eso, claro, no existe el cuerpo de verano, cualquier cuerpo que esté en el verano, ¿no? Pero bueno, pero que hay un poco esa idea, ¿no? De resultados inmediatistas. No, voy a adelgaza 15 kilos en un mes y eso, aunque pueda ser efectivo y de verdad, primero puede que no sea ni de grasa, o sea, puede ser de líquido o de, ¿no? Simplemente de perder el glucógeno muscular y perder peso y dices, he perdido 3 kilos en una semana, wow. Pero aparte de que no es de grasa, sino pues tampoco es sostenible a lo largo del tiempo y tampoco es saludable, ¿no? O sea, que tiene que haber ese cambio de mentalidad. Yo creo que el problema es ese, ¿no? Decir, ¡buah, estoy súper motivado y tal! No, la idea es pensar, no, yo lo que tengo es que cambiar de hábito, ¿vale? El primer paso. Tengo que introducir pues, entrenar, el hacer ejercicio y el alimentarme mejor, pues, poco a poco ir construyendo ese hábito. No, una vez pues ya tienes eso claro, sí que pues estrategias para cambiar ese hábito poco a poco, ¿no? A veces es mejor ser realista y decir, bueno, voy a hacer ejercicio 2 veces por semana, Claro, que media estás más horita. Pero tranquilo. claro, pero lo voy a hacer y empezar suave. En vez de, a veces eso ocurre, es un error de, estoy súper motivado, vas ahí, ¡fua! Y te machacas y ya terminas muerto. Y claro, te vas a casa y dices, yo no quiero volver ahí, aquí, ¿sabes? O no quiero volver a hacerlo porque lleno de agujetas, no te consigo mover. Claro, y eso pues desmotiva, ¿no? En cambio, si dices, bueno, me propongo hacer 2 días, 30 minutos. Y cuando ya hayas pillado pues el hábito de hacer 2 días, igual dices, pues me estoy empezando a sentir mejor y tal, voy a intentar añadir pues un tercer día o igual pues aumentar un poco el tiempo de las sesiones si tengo tiempo y cosas así, ¿no? Puede ser una buena estrategia. Y otro muy importante que es buscar una forma de ejercicio que te llame la atención y que te guste. No necesariamente tiene que ser el gimnasio, ¿no? Que me parece un poco lo que digo. Puedes entrenar en casa o en el parque con calistenia, pero también puedes hacer otras cosas. Igual Miriam está haciendo CrossFit porque pues, le ha llamado la atención a ella y le gusta. Bueno, no sé si aún está haciendo, pero tengo entendido que sí. O puede ser algún otro deporte, ¿no? Aunque el entrenamiento de fuerza de por sí es súper importante para mantener masa muscular y no perder toda la masa muscular durante el proceso de envejecimiento y mantener la funcionalidad y tal, puedes buscar otras formas de ejercicio pues, que te atraigan, ¿no? Jugar al fútbol, jugar a pádel o cosas así, ¿no? Lo importante es moverse y crear ese hábito e introducirlo en tu día a día. Justo la pregunta que me ha surgido a mí es la que también habíamos apuntado en la sección de la IA pregunta al entrevistado, pues justamente el chat GPT también iba a preguntar sobre lo mismo, así que nada, que me he adelantado yo ya y que me comió la pregunta del chat GPT. Pero bueno, eso también es buena señal. Si quieres, Sergio, hacer tú también, tú quieres introducir como otra nueva sección, ¿no? O sea, Claro, ahora ya ya nos son vamos dos a meter aquí secciones. secciones. ¿Qué Venga, está fiesta. pasando? ¿Sabes qué pasa? Es que ayer en Instagram anunciamos que iba a venir aquí Isaac, hablar de calistenia, y hubo una personita que es Luquen, perdón por. Bueno, no sé, ya lo he dicho, ya está. Ah, bueno, Luquen es nos ha una pregunta preguntado de una corte. cosa con total, Saludos, Luquen. con total curiosidad y. Bueno, vamos ya con la pregunta, ¿no? La pregunta de la audiencia, se podría decir. Me Dice, gusta como mucho esta sección. aprendiz calisténico y nuevo vegetariano, obligadle a decir lo que come Negadle. en un día entero. Obligadle. No hay opción a que te niegues, Isaac. O sea. La pistola vegana. Sí, qué fuerte. Sí, es verdad, es verdad. Es una pregunta súper interesante, en plan rollo, ¿qué comes? Vale. Pues es curioso porque yo tengo una forma muy, muy curiosa de organizar mis comidas que la mayoría de las personas lo ve como un poco raro, pero yo me baso mucho en los grupos alimentarios y los nutrientes que voy a tener en el plato. No, no pienso tanto en voy a hacer una receta de, yo qué sé, macarrones a la boloñesa vegana o algo así, sino intento siempre pues, que tenga un cereal integral, algo de legumbre y tal vez alguna otra cosa de proteína. Después vegetales variados, de los cuales intento que incluya pues, siempre un brócoli o una col lombarda o algo así, porque sé que cuando los troceas y te los comes crudo, pues producen sulforafeno, que es como un anticancerígeno, un antioxidante y tal. Entonces me centro mucho en eso, ¿no? Siempre le pongo pues cúrcuma y pimienta negra porque la pimienta aumenta la absorción de la cúrcuma. Como en vez de pensar tanto en, o sea, mi forma de hacerlo es así, ¿no? Y además de eso, pues intentando controlar poco la cantidad de proteína y todo eso, ¿no? O sea que, pues porque mi objetivo también es ganar masa muscular, entonces, pues eso, llegar al menos a 1.5, 1.6 gramos por kilogramo de peso corporal al día, pues, y eso lo distribuyo, ¿no? Entonces siempre intento comer un poco así, o sea, la cena y el almuerzo siempre es algún cereal integral, que puede ser pues arroz, macarrones integrales, trigo sarraceno o quinoa o algo así, ¿vale? Después algún tipo de legumbre, puede ser lenteja, garbanzos o alubias o algo así, y lo puedo pues, y le añado también un poco de seitán o de tofu o de tempe, y después vegetales variados. Yo como bastantes vegetales. Si el plato tiene mucho color, pues es buena señal de que será nutritivo y será saludable, ¿no? Y después las especies normalmente no varían mucho, que es eso, es cúrcuma y pimienta negra, pues para aumentar la absorción, y un poquito de sal tal vez y algo así, ¿no? Y después en desayuno y merienda siempre me hago muchos batidos, principalmente en verano, o en invierno ya más gachas de avena. Y en los batidos me parecen muy útiles. Las gachas de avena tenían muy buena pinta, ¿eh? Sí, en invierno quedan calientes así y tal, son calentitas. Y veo muy útil lo del batido y las gachas de avena, de la manera como lo hago yo, porque trituras ya las semillas de lino o de chía, que al momento, porque sabemos, si las trituras y las guardas, pues se puede poner en un bote y tal y evitar que se oxide demasiado, pero a lo largo del tiempo acaban oxidándose, ¿no? Entonces, triturarlas al momento para aumentar la absorción y tomártelas, pues es lo ideal. Entonces, en un batido como que no se nota mucho, no cambia el gusto ni nada. Claro. Y la combinación perfecta en batidos, que yo creo que es ideal, es plátano con frutas del bosque. Le da ese toque ahí. Y además, las frutas del bosque súper saludables y le da ese color vivo y fuerte. Y en las gachas de avena, pues lo apliqué un poco ahí, ¿no? La base líquida, pues trituraba la chía o las semillas de lino y tal, pues en esa base líquida, y así pues la ponía en las gachas de avena, ¿no? Normalmente, pues, y la estructura es un poco parecida cada día. Puedo cambiar lo que digo, ¿no? Los alimentos dentro de los grupos, pero a mí no me gusta comer mucho la cabeza, ya sé más o menos las cantidades y los grupos y tal, entonces lo tengo así más estructurado, es mucho más práctico. Que no decir, bueno, a ver qué voy a hacer hoy, qué receta puedo hacer. Yo ya sé que me voy a hacer pues un plato de cereal integral, legumbre y verduras. Y de ahí pues puedo escoger lo que me apetece más o cosas así. Pero en general, como bastante así, intento incluir siempre pues todos los grupos de alimentos, ¿no? Pues para dentro los nutrientes y todo, ¿no? O sea, has llevado la idea de plato combinado a su máximo exponente, la combinación perfecta, rollo. A mí me pasa mucho cuando tomo lentejas, que es como, venga, las lentejas siempre combinan con arroz, y luego para absorber el hierro, tomar una naranja, por ejemplo. Y entonces es como, ¡buah, el combo! Y esos días digo, ¡buah, qué bien estoy comiendo! Pero lo que no sabía es, o bueno, me pasa también mucho con el café, decir, no, ahora la B12 no, que se va a absorber peor, que el café dificulta que se absorba. Entonces supongo que ahí me siento súper inteligente, ¿sabes? Vamos, qué bien lo estoy haciendo. La pimienta negra, que es lo que has comentado antes, que ayuda, que o sea, ¿cuál es el otro combo aquí de la hostia? La cúrcuma, la especie, ¿no? Con un poco de pimienta negra. Se ve que aumenta un montón la absorción de la cúrcuma. O sea, básicamente perdón, dietista, tiene que dar opinión. Perdón. Y el dietista, sí. Perdón, el meme este de con las gafas. Disculpa. Sí, el de la acción verde, sí, cuéntanos. Disculpa, es que la cúrcuma y la pimienta negra, o sea, la cúrcuma tiene poder antioxidante. Pues con la pimienta negra se multiplica, si no recuerdo mal, por 1000. Es una barbaridad. Con un poquito de pimienta negra, es que es muchísimo mejor. Mira, de tomar solo cúrcuma y pimienta negra, a tomar juntas, es básicamente un poco sentirte por eso. Alquimista comiendo, ¿sabes? Un poquito. Guay. No, pues lo voy a empezar a hacer. No tenía ni idea de eso, ¿eh? Mira qué bien. Otra cosita aprendida hoy. Pues queréis que os cuente lo de mi aventura de esta mañana. Es que además creo que justo es como sois las dos personas perfectas para hablarlo. Porque es eso, yo sí que es verdad que hasta ahora siempre en el gimnasio he sido como que guay, tal, no sé qué. Es un gimnasio en el que sobre todo entrenamos calistenia y demás, y eso mola mucho. Y esta mañana he coincidido con otra chica con la que no había coincidido nunca, ¿no? Y entonces ha salido como estábamos como hablando y tal, y de repente, pues. El entrenador que es que me ayuda a mí ha dicho, bueno, y este chico encima es vegano, ¿sabes? Como él también le da como mucha importancia, en plan, mira, este chaval que lo está haciendo muy bien y que lleva ya bastante tiempo y tal, es vegano y no le está pasando nada. Y entonces la chica ha dicho, uy, pero eres vegano, pero ¿por qué? Y entonces yo he dicho, uy, digo, ah, bueno, le está interesando un montón. Claro, yo le he dicho, yo, pues mira, pues empecé por tema de ética animal, tal, y sobre todo, pues ya luego, por el tema del medio ambiente y demás, y a nivel de salud, pues he aprendido un montón también de nutrición a raíz de eso y demás, y como que me noto muy bien. Y me dice, pero tú deberías comer más carne. Y ya, claro, yo he dicho, hostia, digo, es la primera vez, de verdad, es la primera vez que me ha ocurrido como en muchísimo tiempo que alguien es como, wow, quiere un poquito de debate, ¿no? Y de repente he dicho yo, uff, por un lado, me apetece, estaba un ejercicio de terminar, digo, me apetece terminar e irme a mi casa, pero luego he dicho, bueno, vamos a, yo qué sé, ¿sabes? No quiero que se quede aquí como tal. Y le he dicho, digo, bueno, ya, claro, pero es que es verdad que, pues eso, sobre todo por tema de sufrimiento animal, yo ahora mismo no tengo ninguna necesidad de comer carne, ¿no? Y me dice, ya, pero es que siendo vegano entonces, y si estás entrenando, comerás muchísimos cereales y muchísimo carbohidrato. Y digo, sí, es verdad que, además, yo durante mucho tiempo he estado con una nutricionista también, entonces para ganar peso y para ganar masa muscular y todo, pues tienes que tomar un montón de carbohidratos. Si yo me equivoco en algo, corregidme vosotros, que sois los que sabéis este tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es verdad que me ha vuelto a ocurrir que no sabía muy bien cómo salir del debate porque me ha dicho, yo es que soy nutricionista y en los últimos estudios sí que es verdad que se ha demostrado que los carbohidratos, que creo que esto también había escuchado yo hablar alguna vez, entonces he dicho, vale, que me cuenten bien Isaac y Sergio, que en los últimos estudios y demás se está demostrando que los carbohidratos y sobre todo los cereales como que aceleran mucho más el metabolismo. Ha hablado de algo de... Es que no sé muy bien de qué ha hablado, como de que... ¿Índice glucémico? Eso, justo, eso. Lo el sabía. Índice glucémico, justo. Y entonces como que tal, ¿no? Pero yo ahí he dicho, hostia, no tengo ni idea de esto. Yo le he dicho, mira, pues a día de hoy la verdad es que después de 4 años siendo vegano yo cada vez veo que me mejora más. Y me he dicho, claro, pero ya vendrás a darme la razón cuando tengas 60 años. Y yo ahí he dicho, bueno, pues entonces me voy a mi casa, nos vemos en 30 años, chao. Y claro, yo pues me he quedado un poco así y he dicho, uy, hostia, y digo, joder, pues parece que es como justo tema de conversación para el podcast de hoy. Así que no sé, ¿qué opináis vosotros del tema de tomar carbohidratos y cereales y tal entrenando? Bueno, que ahora Isaac, porque lo hemos traído aquí invitado y te cedo la palabra. Sí, vale. Bueno, primero lo curioso es que se puede hacer una dieta baja en carbohidratos vegana, o sea, hay alimentos que son muy altos en grasa y se puede hacer, o sea, es posible hacerlo y tampoco es tan complicado. Creo que hay cuentas incluso en Instagram de dietistas y nutricionistas que pues dan ejemplos de cómo hacerlo y tal, no tenía por qué no. Segundo, que a ver, los carbohidratos, no tienes que comer un montón de cereales, puedes comer pocos cereales y muchas verduras vegetales y otras fuentes de carbohidratos que no sean cereales, pues disminuir, ¿no? O sea que si eso fuera verdad, que la verdad es que yo no lo he visto en la literatura científica, podría ser verdad que muchos cereales pues pueda generar eso, dificultar la ganancia de masa muscular o algo así. Yo no lo he visto, entonces no, pero aunque fuera así, es simplemente por reducir la cantidad de cereales que comen, no es algo inherente al veganismo decir, de voy a comer un montón de cereales, puedes comer otras cosas. Claro, o sea, es como que todas las fuentes de proteínas que teníamos nosotros siendo veganos eran cereales. En plan, si quieres tomar proteínas, tienes que tomar legumbre, tienes que tomar pues el tofu que viene de la soja. Claro, yo he dicho, creo que no es así, pero bueno, seguid. No, estaba yo un poco... Disculpa, es que... A ver, yo no sé si esta muchacha, dietista barra nutricionista, lo que sea, estamos entendiendo como cereales los cereales de desayuno, ¿sabes? No, ya hablaba como de cereales. Vale, primer punto. Pero muchas veces, cuando se habla de carbohidratos, se incluye... Imagínate, yo solo hablaba de los Kellogg's. Kellogg's. Es que coméis muchos Kellogg's, que es vegano. No, pero muchas veces cuando se habla de carbohidratos, se habla o se hace referencia, y por eso he dicho ya lo antes, lo del índice glucémico, a los carbohidratos simples, a esos azúcares, a esas harinas. Y hay que diferenciar lo que son las harinas, azúcares, que son una absorción muy rápida, que generan estos picos también de insulina en la sangre, como los refrescos también y demás, a otros productos como puede ser la patata. La patata, el almidón de la patata también es un carbohidrato, pero la patata es el alimento más saciante que existe. O sea, como un 200 y pico o 300, creo, más saciante que una rebanada de pan. O sea, que hay que igual no comer tanto pan, sí, pero bueno, los veganos no estamos comiendo todos los días macarrones, o no deberíamos estar todos los días comiendo macarrones. Claro. ¿Sabes? En plan, tenemos que variar un poco el alimento por ejemplo, los carbohidratos que están en las legumbres, en las lentejas, en los garbanzos, también son carbohidratos complejos, que eso no es lo mismo que a lo que yo creo que también en estos últimos años ha habido como un alzamiento de las dietas bajas en carbohidratos como milagrosas, las dietas keto, que sí que se puede hacer dietas keto veganas, pero que eso, digamos que se ha demonizado mucho el tema de los carbohidratos por también una cosa que comentaba antes Isaac, de estas dietas que en una semana pierdes 3 kilos. Y son 3 kilos, que es peso líquido que se dice. Porque tú no estás ingiriendo carbohidratos, por lo que estás consumiendo el glucógeno que tienes almacenado en nuestro cuerpo, las reservas. Tenemos como, a ver si me acuerdo, como medio kilo de glucógeno y cada gramo de glucógeno está asociado como a 2 gramos de agua o algo así. Ahora mismo, perdón, si técnicamente me he equivocado, para que lo sepáis, son como unos 3 kilos de peso líquido, ¿no? Y entonces, claro, si tú dejas de comer carbohidratos, gastas el glucógeno, que son las reservas que tienes de energía, por así decirlo, en el cuerpo, y de repente, ostras, he bajado 3 kilos. Sí, pero si vuelves a comer carbohidratos, vas a volver a ganar esos kilos y ese agua. Así que yo creo que es un poco un hilo de cosas que están como que se juntan ahí, pero que vamos, que no pasa nada por comer carbohidratos, complejo. Y si algún día te apetece algún carbohidrato dulce, o sea, dulce, iba a decir simple, en plan dulce, pues eso, que tampoco pasaría nada. Isaac quiere complementar un poco también lo que yo he dicho. Ojalá hubiese estado ahí, esta mañana. Al final yo me remito a los estudios que han hecho comparando alimentación vegana con la alimentación no omnívora en las adaptaciones de entreno de fuerza y que se ve que no hay diferencia. O sea que en ese sentido está claro que se puede llevar una alimentación vegana y tener los mismos resultados que en la alimentación omnívora. Entonces no parece estar como muy fundamentado esto, ¿no? Y bueno, es lo que pienso yo, pero bueno, tenemos que verlo, ¿no? O sea, yo te estoy diciendo en base a la información que tengo, los estudios que he visto yo y todo. Si ella viniera y me presentara otras cosas, pues podemos evaluarlo, ¿no? Pero en principio yo veo que no tiene mucho sentido porque no está fundamentado en los consensos que tenemos actualmente, pero, o sea, el consenso científico, o sea, pero bueno. Claro. Pues nada, un día le invitamos al podcast también. Sí. Y en realidad yo, nada que, o sea, ha empezado un poco como el tema un poco, pero luego he dicho, oye, en realidad está siendo interesante porque la chavala también lo hacía como con toda su buena fe, ¿sabes? No era como rollo en plan, ¿sabes? Sino que decía, no, pues deberías tal. Y luego es verdad que cuando yo le he dicho, mira, pues es que ahora mismo si yo me baso simplemente en mi experiencia, porque yo le he dicho, mierda, no puedo... No he visto ningún otro estudio ni en el Sena. Espera, que llamo a mi colega un momento. Claro, te lo pongo al teléfono. No tengo ni idea. Entonces le he dicho, pues si yo me baso solamente en mi experiencia, a día de hoy me pesa más el, viendo que estoy sano y que cada vez me encuentro más sano todavía, me pesa más el ahorrarme ese sufrimiento animal y además pues ayudar en el medio ambiente y aportar en muchísimas cosas. Frente a decir, ay no, pues voy a comer carne porque de repente hay unos cuantos estudios que hablan muy mal de los carbohidratos o de los cereales, los carbohidratos de los cereales. Entonces así se ha quedado bien, se ha quedado, la charla no ha terminado como en nadie diciendo, ay, ¿sabes? He dicho, no, pues yo lo miraré, no te preocupes y te comentaré la próxima vez que coincidamos. Y él lo miraré era pensando, bueno, lo cuento en el podcast y le pregunto esto. Obvio. Total. Es que de hecho además la alimentación vegana saludable, digamos, variada y a base de muchos vegetales, cereales integrales, legumbres y tal, pues está asociada a menos enfermedades crónicas y más longevidad. O sea, vives más y vives mejor. Entonces, tampoco tiene pues mucha lógica en ese sentido, ¿no? O sea que... Claro. Además que luego, o sea, pues otra cosa que, por ejemplo, también he hablado con ella y le he dicho es que realmente muchas de las carnes que se están vendiendo en el supermercado también están muy adulteradas en ese aspecto. Entonces, a lo mejor sí que no consigues ese beneficio del que tú hablas. Y me ha dicho, no, no, claro, eso es verdad, pero es que tienes que comer carne ecológica y carne sin sufrimiento animal. Y yo ahí he dicho, bueno, digo, simplemente digo, si piensas que todo el mundo va a poder comer, si ya comemos carne por encima de nuestras posibilidades, bueno, no nosotros, pero la gente que consume carne ya lo hace por encima de sus posibilidades, realmente si quieres que todo el mundo coma carne de esa vaquita que está en el pasto, digo, es cuestión de pensar en el espacio que tenemos y que sería imposible. Entonces ahí me ha dicho, ya, bueno, claro, yo es que sí que me lo puedo permitir. Y he dicho, bueno, pues ya está. Yo incluso creo que la carne ecológica en realidad no existe, ¿no? Que es como una idea ahí, el amigo imaginario de todo el mundo, porque es curioso cuando ves estudios que comparan el efecto, que yo tampoco soy experto en eso, ¿no? Pero el efecto que tiene en el medio ambiente la carne, pues el transporte, por ejemplo, o cosas así, pues es una porcentaje muy pequeña, ¿no? Como un 1% o un 0,5% de todas las emisiones o todo el impacto ambiental que tiene generar el producto, ¿no? Entonces eso de carne local, carne ecológica, o sea, no existe. La propia producción ya es devastadora para el medio ambiente, digamos, y el transporte pues sería que sea local o que sea con pastos o no sé qué. Podría ser incluso peor, porque lo que dices, ¿no? Serían que si tenemos que alimentar 80 billones de animales, ¿no? Que matamos al año y que tengan espacio libre y pasto y no sé qué, pues necesitamos cuántas tierras, ¿no? O sea, que sí, claro. Cuatro planetas Tierra. Pero... Literal, literal. Bueno, antes, no sé si hemos hablado un poquito, creo que fuera de cámara, pero no hemos podido concretar, pero sabemos que sobre todo te mueves por Instagram, que es tu red como... por red social más potente, y no recuerdo mal, tienes a día de hoy, porque claro, igual alguien escucha esto en 2050 y dice, pues sí, tiene 300.000, ¿qué estáis diciendo? Claro, no, a día de hoy, pues tienes 145.000 seguidores. Y se dice pronto, ¿eh? Qué barbaridad, qué locura. Y ahí hablas principalmente, bueno, de entrenamiento, ¿no? De calistenia, creo que también alguna cosa de carrera por ahí he visto, y también de veganismo, por supuesto. Y... me ha llamado la atención un vídeo porque a veces te podemos encontrar durmiendo en alguna posición, ¿no? Aparentemente no muy cómoda. O sea, lo tenéis en la nota del programa. Que vamos a mirar a Isaac, que bueno, duerme cómodo, se le ve cómodo. Sí, se le ve ahí bastante... bastante. Sí, yo creo que cómodo, o sea, en posición horizontal está. En posición horizontal está. Hasta ahí puedo leer. Un poco hablando de esto, ¿no? En plan, es muy complicado divulgar y a la vez ser original con todos estos reels y con todas estas cosas que te curras. Sí, la verdad es que Instagram es bastante ingrato. Yo no sé cómo es vuestra experiencia, pero yo voy muy por picos, ¿no? Yo hace un tiempo sí que tuve un pico ahí que os decía, creo que no estábamos hablando aún, que ya hace poco en realidad que hice como ese boom en Instagram y sí que hice el boom y tal, pero ya después empezó a bajar el engagement y... bueno, siempre es como muy ingrato, ¿no? Instagram parece que no entrega tu contenido, a veces me da un poco esa sensación, ¿eh? Sí, a la mente, si subí algo, enseguida ya te lo castiga un montón. Sí, y de momento sí que estoy sobre Instagram, me he creado el TikTok, pero no cuelgo vídeos y tal de forma regular. Cuando veo que tengo un ratito de edad, pues resumo algo que ya tengo en Instagram, pero no es algo... Instagram sí que lo hacía regular, sin fallar, 4 posts a la semana, siempre, pum, pum, y me las curraba. Y las ideas, pues, veo un poco de todo, ¿no? A veces, pues, me puedo inspirar por otros posts, que viene otra gente, puedo... lo que sí que hice es crear como una tabla de Excel con 10 temas principales que estaban relacionados con el nicho que yo iba a hablar, y de ahí saqué subtemas, y de los subtemas, pues, vídeos concretos o posts concretos de los que podría hablar, ¿no? Y es como una tabla de infinidad de ideas que puedes tener, ¿no? Y después, pues aparte de eso, como digo, ¿no? A veces ves un reel y dices, qué guay, lo podría intentar adaptar a mi nicho para, pues, y hacer mi idea, ¿no? Y después también, iba a decir algo y creo que es el AB12, bueno, no. Ah, eso, que cuando te vienen ideas, pues tú estás andando, no sé qué, dices, podía hacer eso o lo que sea, estás haciendo otra cosa, pues siempre apuntarlas en el móvil porque después se te olvidan. Y claro, cuando dices, va, a ver qué puedo hacer de contenido, vas ahí, tienes la lista y dices, ah, mira, aquel día me acordé de eso, pues puede ser una buena idea, ¿no? Entonces, siempre que te viene una idea así, yo creo que hay que apuntarla para que no se te pierda y guardarla ahí para el futuro, ¿no? Entonces, teniendo esas herramientas y todo, pues pues se puede intentar mantener la constancia, ¿no? Con las publicaciones. Yo, qué la verdad, guay, bueno, no guay. Sé si sé que le ha dado un vistazo a su Instagram. Sí, yo he estado viendo esta mañana. Estaba ahí un poco haciendo. Total. Y te he visto también entrenar en casa con sillas y tal, que digo, es que en realidad es eso, es como que no hay ninguna excusa en cuanto a tema de entrenamiento, sobre todo al tener en cuenta la calistenia. Es que dices, joder, es que pudiendo entrenar en casa con cuatro tonterías, no puedes decir, no, es que pues, un gimnasio cuesta muy caro o no me gusta ir o tal, porque es que no tienes. O sea, ahí tenéis en el Instagram de Isaac, tenéis un montón de ideas si no queréis salir de casa y queréis hacer los ejercicios. Bien, a mí me gusta mucho porque también como que te centras como en corregir ciertos ejercicios. Rollo, este es bastante difícil, así que aquí pro tip para que hagáis bien. Bueno, es que he visto antes como unas sentadillas así con peso y tal. Y digo, joder, qué guay, manteniendo el equilibrio y demás. Chulísimo, chulísimo, la verdad. Así que nada, isaac.entrenadorvegano, todo el mundo ahí en Instagram, si alguien no lo seguía, que ahí tenéis todo y podéis verlo. Así que bueno, con esto yo creo Bueno, no sé si Isaac nos quiere comentar alguna otra cosa. Bueno, claro, que tiene justo. TikTok, sí, pero no lo usa mucho. ¿Alguna Si hay cosa algo más? más que digas, oye, pues mira, voy a empezar en una semana o este proyecto o cualquier otra cosa, o saludos a mi madre que me está viendo, pues dime un momento. Bueno, saludos a todo el mundo que me conozca y personalmente también y todo, pues, y quien esté viendo y no me conozca personalmente, pues también saludos a todo el mundo. Y decir que ha sido un placer estar aquí. Muy guay, la verdad, la experiencia. Os escucho hace mucho tiempo y vi un episodio una vez de anime también, o sea que veo que os gusta del anime. A veces también hago alguna cosa en relación a anime. Por ejemplo, a mí me llama, bueno, le dicen Saitama, no sé qué, no sé si sabéis. Ah, Yo digo, sí, soy el Saitama vegano, no sé qué. Y bueno, además es que Saitama es curioso porque hace calistenia en su entrenamiento. No sé si habéis visto o leído el manga o el anime, pero su entrenamiento se basa en calistenia y correr. O sea que, bueno, que es curioso, ¿no? Y eso que ha sido un placer estar aquí y muy guay, la verdad. muchas gracias Una por venirte. experiencia, bueno. Y la verdad que un placer. Yo creo que para todo el mundo que haya escuchado esto y se ha aprendido un poquito más o que le haya resultado entretenido. Y por nosotros, 100%, 100% también. Un gustazo conocerte. Espero que pronto también en persona, en algún otro Backfest o cuando sea. Pero sí, a ver si coincidimos. Hacemos una foto los dos Saitamas. Sí. Total. Pues nada, pues hasta aquí el episodio, gente. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Como siempre, que sepáis que en la nota del programa, si queréis ver ahí a Isaac durmiendo colgado cual bandera, lo tenéis todo en malditovegano.com/107. Si queréis contactar con nosotros para decirnos lo que sea, también /contactar. Muchas gracias también a todos los que nos escucháis en Spotify, que ya van más de 300 valoraciones. Vamos muy bien. En YouTube, en Twitch, en nuestra web, lo tenéis todo también ahí toda la info. Y nada, recordaros que a lo mejor para el siguiente episodio, pues no sé si seguiremos entrenando o no, esperemos que sí. Miriam, no te bajes del CrossFit, por favor. No sabemos si habremos hablado con más nutricionistas del gym o no, pero hay una cosa que tenemos muy clara y es que seguiremos, otra vez es que me toca hacerlo a mí, de verdad, qué mal lo paso cada vez que pasa esto, ¿eh? Seguiremos siendo unos malditos veganos. Como llevas un pelín de delay, ha quedado aquí. Sí, aquí bueno. Bueno, nos ha hecho. Gente, un besito, un abrazo, gente. Chao, chao, chao.